Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Nuevo programa informativo de esta 63ª edición del Fix. Ya lo he dicho, me he atrevido con el ordinal. Es jueves y estás escuchando el 105 de la FM aquí en Sison, emitiendo en directo desde el Polígono y también a través de la web radiocrash.org para todo el mundo. Muchas gracias por estar al otro lado de la alcachofa multicolor de Radio Crash y también gracias por seguirnos en redes. En esos dos perfiles que tenemos activos y que cubren el festival, que son arroba cinefagiafm y arroba radiocrash, para seguir un poco el hilo, tanto en Instagram, en Blue Sky, en Twitter y un poco en Facebook también. Tenemos mucho que contaros hoy, protagonistas en ruedas de prensa. Iniciaremos esta sesión informativa con ellas, más reviews de compis de Crash, también un repaso a la bonita sesión del corto español o estatal, como dijo Tito ayer por la noche, que tuvimos, como decimos ayer, en el que hubo mucho protagonismo asturiano, con el corto de La Diva, Mi Abuela y Yo. Y para acabar, la agenda de un festival que ya pasa su Ecuador. Qué rápido pasa todo ahora, ¿no? Venga, Geraldine, claqueta. 79 fucking explosives. Take 4. 48 Nazis. Take 1. Ik vraag jou of jij de auditie wou doen. Dus ik had niks tegen mijn vrouw gezegd. Dus de avond voordat ik de auditie moest doen, zei ik tegen Jannie van, god, dan heb ik ook wat. Ik moet de auditie doen voor een film. Oh, dat is leuk, dat moet je doen. Dan maak je maar één keer mee. Sí, voy a traducir. Pues él comenta también cómo encontró a Sven en la reunión, que estuvieron una hora y media, pero no fue, bueno, él contó un poco la historia de su vida, ¿no? Y se conocieron, pero no fue hasta una semana después cuando realmente vino la pregunta que si quería participar en una audición para su película, para la película de Sven. Entonces dijo, bueno, ¿por qué? No sé muy bien de qué me estás hablando. Y finalmente lo habló también con su mujer, que está aquí en la sala, y ella le dijo, le animó un poco, ¿no? Le dijo, esto es una oportunidad de una vez en la vida y lo tienes que hacer, porque él no es un actor profesional, él es un cortador de juncos y trabaja con las manos, y esto ha sido para él una oportunidad única. Het was nog goed verlopen, maar ik kwam bij de blijfzucht thuis. Dus daarna nog twee keer de auditie gedaan en toen kwam het, de vraag naar voren van of ik dus in een film mee wou spelen. Dus daar heb ik nog twee weken over nagedacht en toen heb ik Sven dus in Utrecht opgebeld van, nou ik doe het wel. Maar toen had ik het script nog niet gelezen. Dus het script is dus samen met de producent en Sven bij ons aan de keukentafel doorgelezen. En ik heb toen ja gezegd tegen die film. En ik heb het script nooit meer gezien. Dus ik moest alles in eigen bewoording doen. Ik kreeg wel ondersteuning van het script, maar wel in mijn eigen dialect. Sí, entonces decidió hacerlo, pero estuvieron leyendo el guión durante unos días y dice que en la que realmente después ya lo puso de lado y ya no miró más el guión. O sea, realmente fue un poco sesiones de improvisación, que es lo que veis en la película, que es un poco el resultado, porque para Gerrit era más fácil hacerlo sobre la marcha. Y comenzamos con Gerrit Nove, el actor protagonista de la película Ritland, que pudimos ver estos días en Jovellanos y en Ocine, compitiendo en sección oficial en la categoría Alvar. En este caso, la película, como decimos, de Sven Brisser, un thriller rural con ciertos tintes o ciertos parecidos con el folk rural, un poco de Twin Peaks también. Nos encanta, la verdad, un film ambiguo y visualmente impactante sobre la culpa, la paranoia y la maldad latente en los sitios más insospechados. Algo de lo que hablamos mucho y nos gusta en Cinefagia FM. Todavía estáis a tiempo de ver la película, que se pasa hoy por última vez en la sala de los Yelmo, en la sala número 13, a las 7 y media. Vamos a seguir ahora escuchando a Stefan Djordjevic. But then I need to have my own experience about life. And I think that is something that is the most important for me, you know, to be there and to... Realmente quería capturar estos detalles, pero bueno, realmente la forma de hacerlo simplemente es que ella era ella misma, ¿no? O sea, se mostraba como era. Había, de hecho, incluso en las grabaciones teníamos incluso discusiones, problemas, broncas que me echaba quizás, pero yo tenía claro que quería ser serio a la hora de las cosas que quería incluir en la película, y no tuve tampoco muchos problemas, porque mi madre, pues siento que era una persona con mucha vida interior, que tenía muchos matices, una persona compleja. Y bueno, lo que comentaba antes, que tampoco sabía muy bien qué incluir en el montaje final, no sabía qué meter, puesto que yo lo que hacía cuando grabamos era poner una cámara fija, pues lo que normalmente, y que grabase. Entonces mi madre pues se mostraba como era, no había que indicarle que fuera de una manera u otra, se mostraba como era ella misma. De hecho, en la última escena, en la que ella está tumbada hablando sobre el viento, pues, de manera un poco tan metafórica, ¿no? Siento que es una conversación súper esencial, en la que, bueno, quizás lo que oyes, ¿no? Lo que escuchas es cómo está hablando del viento, de cosas de naturaleza, cosas físicas que podemos sentir, y en realidad lo que siento es que está haciendo metáforas, está hablando más allá de, pues de su sabiduría, ¿no? De su experiencia en la vida, de su conocimiento, de sus sensaciones, de sus experiencias, repito, pero no solo sobre su vida, sino sobre atravesar esa batalla del cáncer, del legado también que me deja, de las enseñanzas de no tengo que explicarte nada, sino que tienes que aprenderlo tú por ti mismo, tienes que saber aprender. Wind Talk to Me, el viento, habla conmigo. La película de Stefan Georgievich, que fue galardonada con mejor película en Sarajevo, Guanajuato y Bolzano, y que pasó de manera oficial por Rotterdam. Esta película, este último trabajo de Stefan Georgievich, una película que trata sobre, pues bueno, esos ciclos humanos, esa interacción, esos lazos familiares, y en la que realidad y ficción se dan la mano para obtener un resultado impactante. Vamos a hablar hoy mucho de cómo se utiliza el cine para rescatar la memoria, ¿no? La memoria de seres queridos que ya no están entre nosotros. Y en este caso, el cine es una herramienta que Stefan utiliza para recordar a su madre recientemente fallecida. Vamos a ver dónde tenemos hoy a Jimmy, porque creo que lo tenemos por sección oficial, y a ver qué se ha metido a ver. Hola, bonsoir, il pleut, vive la France, ya estoy inmerso en el Fix 63 como a mí me gusta, y además me gusta tirar de pelis francesas porque, bueno, tengo la ventaja de que, bueno, no tengo que ser tan esclavo de la traducción simultánea, y eso para mí es un disfrute. En esta peli, por ejemplo, de Valérie Donzelli, que la verdad es que tiene un actor que merece la pena mirarle el careto continuamente siempre que se puede, y trata el tema de los escritores que tienen que buscarse la vida para ser escritores o no, que te entra esta cosa de merecerá la pena, y que si me respetarán o no, y todo este tipo de comaduras de tarro. La verdad es que, y después trabajo en lo que sea, soy humanitas, valgo para todo. No sé, es que a veces tiene cosas interesantes, ¿no? Tampoco es que sea un película. Yo, para mí, es una película típicamente festivalera, de las que he visto muchísimas. Y entonces el prospecto, como información para el usuario, pues iría encaminado más que nada a que hay que, para saber antes de ir a ver esta película, hay que saber que no vas a ir a ver a Stanley Kubrick, sino que vas a ver simplemente contarte una historia creíble absolutamente, que puede pasarle a cualquiera en cualquier sitio, y que, bueno, pues que yo no me aburrí en absoluto, pero que no es una película que me vaya a quedar así como con mucho calado, ¿no? Y después, pues bueno, los efectos adversos que pueda tener, pues bueno, te puedes ver reflejado en un momento determinado si eres artista de cualquier tipo, y si en un momento determinado pues lo has pasado mal por querer enfocar tu vida hacia algo que de verdad no estaba remunerado convenientemente o algo así, o simplemente respetado. Y bueno, pues que al pie de obra, en el trabajo, en tu sitio, pues una vez más en el Fix, una película interesante, absolutamente recomendable conservarla en tu cerebro si es que te has visto reflejado, y si no, pues también te sirve como divertimento. Saludos, seguimos informando. A Pied du Bré, la película de Valérie Donceli que comentaba Jimmy, y en la que se ha podido reconciliar un poco con esa problemática que tiene entre mirar pantalla o mirar subtítulos, ¿no? En este caso, por su dominio del francés, parece que le iba un poco mejor y consiguió el disfrute. Una película galardonada, además, que hablamos de texto, con el premio al mejor guión en Venecia, la película de Valérie Donceli, una película que podremos volver a ver otra vez esta noche, a las 10 de la noche, después de la película que os comentábamos antes, también en Yelmo Cine 13. Vamos a hacer la primera pausa, en este caso, como no podía ser de otra manera, hoy la banda sonora de este especial informativo del jueves 20 de noviembre aquí en Radio Crash la pone Lilian de Celis. La chica del 17 de la plazuela del Tribulete nos tiene con sus toiletes revuelta la vecindad. La gente ya la critica, pues hace tiempo que nos explica de dónde va la chica. También porta, por eso a las vecinas les da por murmurar, y al verla tan compuesta le dicen al pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. La chica del 17 lleva zapatos de tafilete, sombrero de gran copete y abrigo de petigrí, los guantes de cabritilla, medias de seda con espiguilla, y viste la chiquilla como en París. Por eso a las vecinas les da por murmurar, y al verla tan compuesta le dicen al pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. Pues así suenan los títulos de crédito de La Diva, Mi Abuela y Yo cuando termina la película, con esa mezcla de alegría reivindicativa y cupletera. Dos pases hasta ahora, el de ayer y el de Seminci, que al terminar animan al público a acompañar al batallón de Inés y a Lilian. Vamos a escuchar a Inés en el encuentro posterior y lo que nos contaba sobre el mítico y cómo empezó todo. Gracias al Fix, gracias por aguantar y por venir hoy. Y bueno, yo creo que la música y el cuplé es ese lugar común que a mí me dio el pie para decir, ok, aquí hay una peli, aquí hay algo que contar, porque me parecía como algo muy de todas las casas, ¿no? Y esa letra de si Dios no media, tendremos las mujeres que ir a la guerra, y el ver que no era una cosa de ahora, sino de hace 100 años, dije, bueno, pues aquí hay una historia, y justo, o sea, tiene esa parte documental, ¿no? Yo tenía muy claro que quería utilizar los dos archivos, tanto el de Lilian como el de la abuela, que claro, son archivos muy diferentes, no es lo mismo ayer hablábamos, ¿no?, también en Semillero, de los archivos finitos y los archivos infinitos, un poco. Y desde el principio, creo que de las pocas cosas que se mantuvo y que insistimos mucho en la producción, por un lado fue ese audio en el que la abuela canta el batallón por primera vez, porque es el audio real de la abuela, y el tema de las imágenes de archivo y los personajes entrando y saliendo, y cómo esas fotografías generaban todos los escenarios.

y lo vamos a poder ver el jueves día 20 a las 8 de la tarde en el Teatro de la Laboral, dentro de la segunda parte de la competición de Asturias Cortometrajes. Soy Lía Lujilde, directora de Saltar. Saltar es un cortometraje que trata un poco el tema del suicidio en Asturias mediante el salto, que es uno de los métodos elegidos para acabar con la vida de la gente que decide suicidarse. El cortometraje parte un poco del salto, que es el gesto más físico, y va haciendo un recorrido un poco por distintos personajes y distintos lugares que conviven con este fenómeno en Asturias para un poco, pues, para mostrar la realidad del territorio. ¿Y dónde lo vamos a poder ver? Bueno, pues Saltar se estrena en el FIX dentro de la competición de cortometrajes Asturias. Y bueno, tú mañana estuviste otros años, ¿no? Con más títulos. Sí, el año pasado, el anterior, estuve con Los trazos que quedan de ti, que se llevó la mención especial del jurado, y el año anterior también había estado, así que repito, de nuevo en el Festival de Casa. Irple, muy buena, sigue lloviendo el Festival de Cine de Gijón 63 edición, pasado por agua y ahora dicen que hasta nieve. Eso es lo suyo, meterse en el cine y disfrutar sabiendo que afuera está echando de aquella manera, y mientras, pues a lo mejor, pues disfrutando del verano en Mafrer. C'est ça, Mafrer, otra fois Francis, sí, el francés es un idioma que tiene un timbre también interesante y del que me presta a disfrutar. He visto la de Lisa Coca y Romain Guéret, bueno, en castellano Nuestro Verano, Mon Frère, y bueno, hay una historia coral aquí de niños, d'enfants terribles, nunca mejor dicho, y de adolescentes, que bueno, es que es una especie de coros continuos, ¿no? Porque hay un montón de personajes y a veces pues pueden resultar hasta simpáticos las reacciones, la forma en que preguntan, la forma en que se mueven, la forma en que ponen su misma cara, ¿no? La realización, bueno, yo le eché de menos un poco de ritmo, no sé, la noté un poco. En unos momentos que parecía como que se me vino un poco ahí abajo, no logré engancharme del todo, pero está muy bien, tiene un punto divertido, la diversidad racial en Francia, ¿no? Y de un montón de chicos y chicas jovencitos y no tan jovencitos que se van de camping. Bueno, pues tiene sus cositas. Lo que pasa es que también es que no pasa casi nada, es una cosa que es bueno, simplemente es un poco ir valorando por cada personaje, uno por uno, y no sé, le faltaban cositas. En realidad, ¿cómo hay que tomarse esto? En este prospecto, pues no sé, pasado mañana no me acuerdo. ¿Cómo pueden ser los efectos adversos? No, pero tanto como tener efectos adversos, yo creo que daño no te va a hacer verla, pero tampoco te perderías nada, según mi opinión. Y a lo mejor, pues igual se lleva un montón de premios, porque yo para estas cosas es que no acierto ni una. Pero bueno, no sé, pues, quizá porque a lo mejor hoy es el día en que he decidido apostar por ver, ya que puedo, tres películas, pues a lo mejor igual con las carreras, todo esto, para arriba y para abajo, pues a veces también influye y pierdes un poco lo que es la concentración total, ¿no?, que puedes tener cuando solo ves una peli o algo así. Pues nada, que el contenido de este prospecto es que Mafrer se puede ver, claro que sí. Bonsoir. Llegó el mal tiempo a Sijón, es cierto, está lloviendo. Llueve cine, que era un hashtag que hace unos años se usaba en las redes sociales del festival, y vemos a Jimmy muy contento por buscar ese cobijo cinéfago al mal tiempo, en este caso la lluvia, que ha llegado a la ciudad. Vamos a compartir también algunas reviews, o sea, algunos tweets que estamos leyendo en las redes sociales del festival, y en este caso hablamos de Rosana G. Alonso, que nos dice